Fandotge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, Provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. No widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle. Und es wird eine sogenannte Corona Response Investment. Stop moving. Simply stop moving. En las últimas semanas, medios de todo el mundo han publicado artículos en los que se destaca el trabajo de varias mujeres jefas de Estado durante la pandemia de coronavirus. Países dirigidos por mandatarias como Nueva Zelanda, Islandia, Alemania y Dinamarca, entre otros, han sido reconocidos por iniciativas que han resultado efectivas en el manejo de la crisis del COVID-19, algo que es significativo cuando se tiene en cuenta que menos del 10% de todas las naciones del mundo están lideradas por mujeres. Gabriela Cuevas es diputada federal mexicana y la actual presidenta de la Unión Interparlamentaria, la única organización que representa a la rama legislativa de los gobiernos en una escala mundial y promueve la cooperación. Las mujeres líderes han tenido una particular disciplina, sensibilidad y capacidad de respuesta frente a esta pandemia, y por ello han podido desarrollar mejores políticas para ahora y también para el futuro. Según Cuevas, las mujeres que están en cargos de decisión tienden a enfocarse en los bienes más esenciales como la salud y la educación, y en proteger a las personas que más lo necesitan, particularmente los niños. Por ejemplo, ahí veíamos a la primer ministra de Nueva Zelanda hablando de considerar como trabajadores esenciales al conejo de Pascua. Entonces, creo que cuando un jefe de Estado, una jefa de Estado, es capaz de comunicarse incluso al nivel de los niños, es un ejemplo muy elocuente de las preocupaciones que tiene por los grupos más vulnerables y que son a quienes más está afectando primero esta crisis de salud y que también muy probablemente afectará la crisis económica que ya empieza. Sus afirmaciones son respaldadas por datos. Según el más reciente mapa de las mujeres en el poder de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, los portafolios de las mujeres en puestos políticos alrededor del mundo manejan en su mayoría las siguientes prioridades. Primero, familia, niños, jóvenes, adultos mayores y discapacitados. Segundo, problemas sociales. Tercero, medio ambiente, recursos naturales y energía. Cuarto, trabajo y educación. Y quinto, igualdad de género y cuestiones de mujeres. Se trata de temas que durante la emergencia actual del coronavirus son de especial motivo de preocupación para todo el mundo. El sistema de las Naciones Unidas y sus agencias, así como organizaciones a lo largo y ancho del planeta, han advertido que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado desafíos como la desigualdad, el desempleo y han puesto en peligro los derechos humanos de los más vulnerables. Y yo quiero destacar que también se trata de mujeres muy preparadas. Por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel, pues no solo ha demostrado esta sensibilidad, sino también una gran capacidad técnica. Por su misma formación, es alguien que es impresionantemente buena comunicando la pandemia, sus efectos, pero también las soluciones, y haciendo un buen llamado muy específico y muy claro a su población. Y por eso vemos cómo Alemania está obteniendo muy buenos resultados. Entre las respuestas de las jefas de Estado y Gobierno que han recibido elogios a nivel internacional, se encuentra una actuación rápida a través de medidas para proteger a la población, incluidas el confinamiento, el rastreo de casos y el control de fronteras con apenas pocos casos de COVID-19, la comunicación clara y constante con los ciudadanos, a veces con información y hasta conferencias de prensa exclusivas para niños, la disponibilidad de tests para toda la población y el uso de las tecnologías, así como las alianzas con influencias digitales para promover los buenos hábitos de higiene. Lo que hacemos las mujeres también es priorizar a aquellos que son más vulnerables. Y me parece que estas jefas de Estado han demostrado sobre todo una gran determinación. Son mujeres valientes, son mujeres determinadas, son mujeres inteligentes y que pues no solamente han llegado a un cargo público, sino que han demostrado un gran liderazgo que ha logrado que su población siga los consejos del gobierno. Actualmente, solo 20 de los 193 países de las Naciones Unidas están liderados por una mujer. ONU Mujeres y la IPU aseguran que el progreso en la representación sigue siendo lento, pero hay avances. En 2005, por ejemplo, solo 8 mujeres estaban en el poder. Más de la mitad de las mujeres jefas de Estado y de gobierno están en Europa. Casi todos los gobiernos de los países nórdicos están encabezados por una mujer, con la excepción de Suecia. En las Américas hay 3 mujeres líderes, la mitad de las que estaban en el poder en 2015. La región experimentó una disminución significativa en 2017, cuando el número cayó bruscamente a solamente una. En cuanto a los parlamentos y gabinetes ministeriales, el progreso es mayor. Las mujeres ahora representan el 50% de los puestos ministeriales en 14 países, frente a 9 en 2019. Otros 16 países tienen más del 40% de ministras. Europa y las Américas son los líderes cuando se trata de tener paridad de género en los gabinetes. En 2 países, España y Finlandia, las mujeres ocupan más del 60% de los escaños ministeriales. Finlandia se destaca además como el único país que tiene paridad de género en el gabinete y una mujer jefa de gobierno. Me parece que si bien hemos alcanzado de 1995 ahora pasar del 11% a casi el 25% de mujeres en parlamentos y llegar ahora casi el 20% de mujeres ministras, no podemos pensar que tomaremos otros 2 siglos para tener igualdad de género. Yo creo que la única forma de tener sistemas plenamente democráticos es con la inclusión de las mujeres. Eso es lo único que le va a dar legitimidad y efectividad a nuestras instituciones. Para la presidenta de la Unión Interparlamentaria, la legislación de cuotas de género es indispensable para avanzar hacia la igualdad. Es decir, para tener un cambio cultural, porque muchos países se escudan en que así es la cultura, pues necesitamos cambiar la cultura para generar igualdad. Eso es un hecho. Y no va a haber un cambio cultural a menos de que hagamos cambios institucionales, es decir, leyes de cuotas de género. Insisto, me parece fundamental que tengamos instituciones, políticas, leyes, presupuestos que nos permitan avanzar en la igualdad de género. Si esperamos a que se trate de un cambio cultural, pues probablemente tengamos que esperar siglos. Y me parece que no podemos darle esa respuesta a nuestras hijas, a nuestras nietas, a las mujeres que hoy demandan y merecen plena igualdad. Según Cuevas, uno de los mayores retos que enfrentan las mujeres para llegar a cargos de poder es la falta de una red de servicios para apoyarlas a tener una vida integral. En muchos casos, la forma en la que existen y viven nuestras sociedades pues condena a las mujeres a que sean ellas las únicas responsables del cuidado de los niños o de nuestros ancianos. O, por ejemplo, en mi país, en México, 1 de cada 4 hogares depende completamente del ingreso de una mujer, pero no tenemos ni las guarderías ni las escuelas de tiempo completo que requerimos. O no existen en muchos países derechos de propiedad para las mujeres o acceso a servicios financieros, a subsidios, a apoyos incluso en términos fiscales. Entonces, creo que debemos trabajar, además de la legislación de cuotas, en generar un ambiente mucho más propicio para el involucramiento de las mujeres. Otro factor fundamental para lograr la equidad de género tiene que ver, por supuesto, con la educación. Muchos de los estereotipos de género siguen siendo heredados por las madres a sus hijos e hijas. O en muchos casos vemos a hombres que nunca fueron educados para la igualdad de género y que hoy se encuentran en importantes posiciones de poder. Entonces, creo que parte de la estrategia tiene que ser forzosamente trabajar en la vertiente educativa. En segundo lugar, también me parece fundamental, insisto, que tengamos un trabajo, y eso nos toca a los parlamentarios, con nuestros propios electorados. Es decir, ¿cómo podemos explicarle muy claramente a la gente por qué es importante votar por mujeres? Gabriela Cuevas fue diputada federal de México apenas a los 21 años, cuando solamente el 11% de la Cámara de 500 personas estaba compuesta por mujeres. Hoy en día, después de un proceso de 2 décadas, México es uno de los países donde la Constitución establece que el 50% de las candidaturas deben ser obligatoriamente para las mujeres. Hoy en México es muy poca la gente que ya cuestiona por qué una mujer está en política o por qué candidatas. Y cuando existen las cuotas de género, eso es forzar a los partidos políticos a que recluten, capaciten y apoyen más a las mujeres. Pero hay una segunda parte que es también una responsabilidad. Una vez que las mujeres llegamos a estos cargos de poder, a una Cámara de Diputados, a un Senado, a un Parlamento, es nuestra obligación ver por más y más mujeres. No podemos darnos el lujo de disfrutar el cargo sino la responsabilidad de utilizarlo para brindar las oportunidades a las mujeres que no han tenido la misma suerte que nosotras. La pandemia de COVID-19 tiene importantes dimensiones en materia de género, ya que las mujeres se encuentran al frente de la respuesta, desde los hospitales hasta los hogares, donde también son más vulnerables a la violencia. Ahí están las mujeres como una mayoría en el sector salud, en sectores de la limpieza, de la agricultura, de servicios, y por supuesto, pues hoy cuando hablamos de servicios esenciales, los que nos mantienen vivos el día de hoy, tienen a una mayoría de mujeres atrás. Y además de todo este importante servicio público que están desempeñando, pues las mujeres tienen que seguir trabajando con sus familias y con sus comunidades, teniendo cuidados de sus niños, de nuestros ancianos. Y bueno, básicamente si nosotros no vemos por las necesidades de esas mujeres que están proveyendo servicios esenciales y manteniendo el tejido social, pues nos vamos a colapsar. Además, aparte de la discriminación sistemática que de por sí las mujeres enfrentan en tiempos normales, la pandemia exacerba las injusticias. Por ejemplo, los temas de ingreso y seguridad laboral, la falta de seguridad social o de cobertura en los servicios de salud, y todo esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres porque muchas, la mayoría, trabajan en el sector informal y son quienes tienen, pues, muchas veces un salario menor o muy pocas veces incluso reconocido. Los gobiernos y los parlamentos están llamados a redefinir las prioridades para responder a la crisis, asegura la máxima de la IPU. Es decir, ¿cuáles son los servicios esenciales que necesitamos que se mantengan? ¿Cómo podemos dar un mayor soporte financiero? Si es que tenemos, por ejemplo, que modificar las leyes o reajustar los presupuestos, o cómo podemos también vigilar que el gobierno tenga una correcta aplicación del presupuesto y una correcta respuesta frente a esta pandemia. Y creo que lo que no podemos perder de vista es la visión de género. Entender que la voz de las mujeres debe estar presente en cada una de nuestras decisiones. Para Cuevas hay mucho que se puede aprender del ejemplo que están dando algunas jefas de Estado durante la situación actual. Todos tenemos que entender que debemos votar por más mujeres. El mundo tiene más del 50% de la población como mujeres y solamente uno de cada cuatro lugares en los parlamentos es para una mujer. Y si tomamos en cuenta que solo uno de cada 10 jefes de Estado es una mujer, pues también eso nos deja ver que tenemos que tomar decisiones distintas como sociedad. Según la presidenta, estudios realizados por la Unión Interparlamentaria y la ONU han concluido que las mujeres en posiciones de poder hacen de las sociedades espacios mucho más seguros, propicios para la paz y el desarrollo sostenible. Y por supuesto para tener mejores respuestas para las crisis, no solo en términos de COVID, pero por ejemplo también lo podemos ver en temas de cambio climático. Creo que hay que aprenderles determinación, sensibilidad, priorizar a los grupos más vulnerables y, por supuesto, este gran liderazgo. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy la temperatura máxima ascenderá a 20 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles, el cielo permanecerá cubierto y con algunas lluvias. La máxima será de 16 grados y la mínima 14. El jueves estará nublado también, pero sin precipitaciones, aparentemente. 14 grados será la máxima, 11 la mínima. El día viernes, parcialmente nublado con 12 grados de temperatura máxima y 11 de mínima. El sábado, otra vez parcialmente nublado, con 13 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a la ciudad de La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en los 21 grados, con cielo despejado. Mañana miércoles, nublado, con 20 grados de máxima y 16 de mínima. El jueves, 17 grados de máxima, 12 de mínima, nublado también, como estará el viernes, nublado con 14 grados de máxima y 10 de mínima. El sábado estará el cielo parcialmente cubierto con 14 grados de máxima y 9 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en San Juan. En San Juan la temperatura máxima hoy estará en 25 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles ligeramente nublado con 17 grados de máxima, 9 de mínima. El día jueves parcialmente nublado con 14 de máxima, 8 de mínima. El viernes 12 grados de máxima, 6 de mínima, cielo parcialmente cubierto. El día sábado nublado con 17 grados de máxima y 6 de mínima. Vamos ahora con la situación meteorológica y pronóstico en Rosario. Hoy con 26 grados de temperatura máxima y el cielo estará despejado. Mañana miércoles, nublado con algunas precipitaciones, 20 grados será la máxima, 17 la mínima. El jueves, nublado con 18 grados de máxima y 11 grados de mínima. El día viernes, nublado con algunas precipitaciones, 11 grados de máxima, 8 de mínima. Y el sábado parcialmente nublado con 15 grados de máxima y 6 grados de mínima. Ahora vamos con el pronóstico para Salta. Con 24 grados de temperatura máxima hoy, el cielo estará despejado. Mañana miércoles también despejado con 26 grados de máxima y 11 de mínima. El día jueves parcialmente nublado con 18 grados de máxima y 9 de mínima. El viernes estará nublado con 9 grados de máxima, 4 de mínima. Y el sábado despejado con 14 grados de máxima y 0 grado de temperatura mínima. Vamos ahora con la situación en Neuquén. En Neuquén la máxima hoy estará en 19 grados con cielo nublado. Nublado también mañana miércoles con 14 grados de máxima y 9 de mínima. El jueves despejado con 14 grados de máxima, 5 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 15 grados de máxima, 3 de mínima. El sábado nublado con 17 grados de máxima, 6 de mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Córdoba, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 27 grados y el cielo estará ligeramente nublado. Mañana miércoles nublado con 22 grados de máxima, 15 de mínima. El jueves nublado también con 14 grados de máxima, 11 de mínima. El viernes con cielo despejado, 13 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima y 5 grados de mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la temperatura máxima estará en 22 grados hoy, con cielo nublado, totalmente cubierto. Mañana miércoles también cubierto, con 15 grados de máxima y 11 de mínima. También el jueves cubierto, con 13 grados de máxima, 10 de mínima. El día viernes, bueno, estará el sol, despejado, con 13 grados de máxima, 7 de mínima. Y el sábado, otra vez, nublado, con 12 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima estará en 22 grados hoy, con cielo ligeramente nublado. El miércoles parcialmente nublado, con 15 grados de máxima, 6 de mínima. El jueves nublado con 7 grados de máxima y 5 de mínima. El viernes el cielo ligeramente nublado con 10 grados de máxima, 3 de mínima. El sábado nublado con 12 grados de máxima y 3 grados de mínima. Y llegamos a Buenos Aires, donde siempre damos por finalizada esta vuelta, este rally climático. Hoy en Buenos Aires habrá 21 grados de temperatura máxima con cielo despejado. Mañana miércoles nublado con 20 grados de máxima, 17 de mínima. El jueves nublado con algunas precipitaciones, 18 grados la máxima, 13 la mínima. El viernes nublado con algunas precipitaciones y en descenso la temperatura, 14 grados la máxima, 11 la mínima. Para el sábado se anuncia cielo parcialmente nublado con 14 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.